en este preciso momento. Hazlo relajado, relajada, sin preocupaciones. Tan solo confía. Confía. Si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. A ti, Sagrado Jesús, van dedicadas estas palabras para pedirte que el día de hoy me protejas eternamente, para que no pueda resbalar y caer en las fauces del mal. Este siempre opera en las tinieblas, procurando que yo me una a su bando, tentándome diariamente para que abandone la sagrada palabra. Yo, con un firme propósito, me he mantenido al margen de sus garras, y por eso hoy clamo ante ti para que yo siga unido a tu cuerpo. Aleja la envidia de mi alma, mantén apartado las tentaciones del maligno, despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh Santísimo Señor de mi corazón, te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma, para que logres purificarme y así tú y yo seamos uno solo y pueda obrar según lo que desean tus designios. Prepara a este devoto para dar gracias al cielo por hacerme cada día una mejor persona, por implantar el amor en mi vida, por darme la salud que necesito, los compañeros que tengo, la familia que me acompaña y la protección tuya que me resguarda. Hoy te recibo en mi pecho y para que yo pueda seguir avanzando por el camino que me lleve a tu reino de luz. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte, para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna, y allí te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Que así sea, así será. Amén. Amén. Cierra tus ojos nuevamente. Contempla la presencia de Dios y de Jesús a tu alrededor. El aire que respiras, el aire que toca tu piel, los sonidos del ambiente, los aromas que te rodean. Siente a Dios en ti, alrededor tuyo, en cada molécula de esta existencia. Y si lo deseas, te recomiendo que en unas horas vuelvas a repetir esta oración y vuelvas a pedir todo lo que necesitas para tu vida. Confía, el Señor nos está escuchando. Toma aire profundamente por última vez. Inspira. Expira. Abre tus ojos y te deseo un feliz día lleno de abundancia en compañía del Señor. Que todo lo que emprendas y te propongas sea cumplido y que sea exitoso en tu vida. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.